Aquí inicia Navegando con Cristo, un espacio de conversación, entrevistas y música. Buenas noches, amigos, nuevamente con ustedes aquí Machín, Grillo, Novato y quienes habla Guapo Ben en una nueva edición de Navegando con Cristo. Y empezamos. Por decir que hay que orar y no buscar ni un instante y dejar los días pasar. Yo me denuncio ante ustedes por hablar de los pobres y mirarlos desde lejos sin conocer sus nombres. Yo me denuncio. Atreverme siquiera a tocarlo con el dedo. Yo me denuncio ante ustedes por gritar en comunidad y hacer mi propio camino sin contar con los demás. Yo me denuncio. Criticar la apariencia y dedicarme a lavar la copa por fuera. Yo me denuncio ante ustedes por cantar la libertad y quedarme a ras de tierra por vértigo a volar. Yo me denuncio. ¿Cómo están, amigos? Ya Javicho está haciendo la introducción a este nuevo episodio de Navegando con Cristo. Hoy tenemos un tema interesantísimo. Vamos a hablar acerca de la doble vida del católico. Vamos a hablar de aquellos católicos que van a la parroquia, terminan de rezar o terminan de salir de misa y se olvidan de todo, ¿no? Estás chocando conmigo, creo. Guarda. Hoy sí agarramos Hoy agarramos carne. Carnecita, y me van a apoyar también unos cuantos que están acá. También tenemos la presencia de un amigo ahí de la parroquia. Su nombre es Hugo Ramos. Azu, con apellido y todo. Tranquilo, Hugo, te van a pegar, yo no sé más. Alias Chupperman. Chopper, no lo digas, Chopperman. Milicia famosa. Bueno, ni modo, así será, ¿no? Guarda el secreto. Bien, ¿qué opinas, Javicha? ¿Tú qué opinas de la gente que va a la parroquia o dice tener una vida católica, una vida cristiana, pero cuando lo ves en la calle a veces o en su casa no lo demuestra. Bueno, que no son unos católicos, que se puede decir católicos, ¿no? Porque no demuestran lo que son. Y incluso creo que sería una burla para Dios, ¿no? El hecho de que ellos digan que son católicos, que en la parroquia prediquen algo y afuera no hagan nada, ¿no? Bueno, pues a mí también me parece un poco mal de en esa persona que de una u otra manera se chancan el pecho en misa y saliendo de misa o de una reunión religiosa, se, como se dicen en el mundo actual, ¿no? Se desbanda, se deja llevar por las tentaciones, qué sé yo. Yo creo que todos tenemos parte de eso, aunque y particularmente yo, pucha, que me falta mucho. Lo poco que he aprendido no lo aplico en mi vida, me falta bastante prácticamente. Que viva los domingos. Y que viva los domingos. Como verán, hoy va a ser un tema muy candente. Vamos a hablar un poco de nuestra vida, las experiencias que tenemos, y también con la presencia de nuestro amigo Hugo va a contar un poco su experiencia. Y esperemos que este tema de este episodio les guste. Es Jesús, está en ti, está en mí, está en todos mis hermanos. Está en ti, está en mí, está en todos mis hermanos. Quien hace crecer las flores, quien hace descender el agua, quien hace nuevo tu corazón cada mañana. Aparecer el sol, quien llena de estrellas el cielo, que en la noche más oscura te da todo su consuelo. Es Jesús que está en ti, que está en mí, que está en todos mis hermanos. Que está en ti, que está en mí, que está en todos mis hermanos. Quien hace crecer las flores, quien hace descender el agua, quien hace nuevo tu corazón cada mañana. Quien hace parecer el sol, quien te da estrellas del cielo, aunque en la noche más oscura te da todo su consuelo. Es Jesús que está en ti, que está en mí, que está en todos mis hermanos. Que está en ti, que está en mí, que está en todos mis hermanos. Cristo está presente en mi corazón. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Cristo está presente en mi corazón. Grita fuerte, Cristo está presente en mi corazón. Abre tu corazón a su vida y amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Abre tu corazón a su vida y amor. Grita fuerte, di que lo amas. Cristo está presente en mi corazón. Jesús, yo voy, te sigo como oveja que sigue al pastor. Tomado de la mano con Jesús, yo voy, a donde él va. Tomado de la mano con Jesús, yo voy, te sigo como oveja que sigue al pastor. Tomado de la mano con Jesús, yo voy, a donde él va. Si Jesús se me pisa los pies. Me muero con Jesús por lo bueno que es. Sí, sí, es amor. Sí, sí, es amor. Sí, sí, es amor. Sí, sí, es amor. Se me sube a la cabeza, se me baja los pies. Me muero con Jesús por lo bueno que es. Sí, sí, es amor. Sí, sí, es amor. Sí, sí, es amor. Sí, sí, es amor. Se me sube a la cabeza, se me baja los pies. Me muero con Jesús por lo bueno que es. Sí, sí, es amor. Sí, sí, es amor. Y en nuestra secuencia se me chispoteó, y superando los TTT, presentamos Fue sin querer queriendo. Y un día domingo cualquiera, poco antes de la culminación de la reunión de la confirma. Bien, jóvenes, no se olviden que el próximo domingo estamos a las 5 de la tarde aquí reunidos. El tema a tratar va a ser santificar las fiestas. Bien, chicos, nos vemos. Bye, bye, bye, nos vemos. Chao, profe. Ya, chao, profe, nos vemos. Ya, chao. Chao, tío. Profe, lo veo en la misa. Ah, ok, no te preocupes, en la misa, todos a la misa a las 7, ¿eh? Chabra, ¿dónde estará Javicho? Un todo guapo, ven un rato para ir a la casa y compartir toda la catequesis, a ver. Hola, Jürgen, ¿qué tal? Chucky. ¿Qué tal la catequesis? Hola, Grillo, ¿qué tal? Ay, tranquilo, mano, cansado. Yo voy a la casa descansado, mañana tengo que trabajar. Hola, muchachos, ¿qué dicen? ¿Cómo está la situación? Hola, Jürgen, ¿qué? No hay nada. Nos vemos, muchachos, nos vemos, ¿eh? Nos vemos, chao, chao. Chao, chao. ¿Qué hay, Jürgen? No hay nada, no hay nada. Pucha, pero invitaron uno con una bombaza de... ayer me metí, me invitaron a una fiesta de Hacienda Cabellar y ya te imaginas cómo estoy. Pucha, no invitaste hoy, más bien, ¿te echamos un parcito, pedazo de o no? Sí, tampoco. Pues sea motivo de... Oye, Machín, Machín, no te vayas, espera. ¿Qué pasó, qué pasó? Oye, ¿puede ser o puede ser una chiquita? Una chiquita, ¿no? Pero no le pase la voz a Machín porque la esposa le pega. Hoy sí, pucha... Por un ratito nada más, mando, porque realmente estoy cansado. Ya vamos un toque. Oye, mira, ahí hay un punto negro. Guapo, ven, guapo, ven. Espera. Oye, ¿cuál punto negro? Oye, ¿puede ser? ¿Puede ser? Mayor, respétame. ¿Puede ser o no? Ahí anda el problema. La reunión no, siempre. No, mamá, tú sabes que los domingos son sagrados, así que podemos hacerla. Claro. Vamos entonces. Además, porque ok, no vamos. Vamos a la esquina de siempre. Y con la religiosidad que los caracteriza, 3 horas después. Oye, salud, Toño. Toñito, salud, Toño. Salud, Toño. Chicos, se vea que tengo que quitar mi casa. Tengo 10 minutos. ¿No? Oye, espérate un rato más. Todavía falta mi cariño. Oye, ¿te acuerdas de esa flaca? Volumen más. No, joja, porque no escucho nada. Esa flaca de la catequesis está fuerte, mano. No pasa nada, en mi grupo hay una flaca pucha máquina como para darle duro. Oye, es que ya no aguanto, mano. Ya quiero, voy a dormir un ratito. Ya, yo le mate, vamos a acabar estas 3 cervecitas y nos retiramos. Media jonca más, compadre. Oye, nos vamos. Dijimos 3 hace como 1 hora y llevamos bastante. Dije que no te vaya porque la cosa está bien. No tienes todos los días, solo los domingos nomás. Ya, vamos a continuar, hermano. Ya, chumpe, chumpe, chumpe, chumpe. Saludos, saludos, saludos, saludos. Salud, salud, salud. Tiempo después encontramos a nuestros amigos en un estado lamentablemente lamentable. Y señoras y señores, que vivan los domingos sagrados. Pues sin querer queriendo. Y esta fue nuestra secuencia, se me chispoteó. Con el perdón de ustedes y con el perdón de Dios. Es Jesús, está en ti, está en mí, está en todo. Esperemos que la secuencia, la nueva secuencia que hemos creado, se me chispoteó, les haya gustado. Vamos a seguir haciendo algunas cuantas parodias por ahí. Y vamos a preguntar acá a nuestros a la gente que está reunida acá en este en el podcast de Novando con Cristo, ¿qué les pareció las actitudes de estos catequistas, ¿no? Que después de terminar su charla, un rato se fueron a divertir, ¿no? Ay, mi grisimo Grillo, ¿tú qué opinas? Yo pienso que estuvo bien hasta la primera hora, o hasta las dos primeras cervezas, ¿no? De ahí ya exageraron. De ahí se deschavaron. ¿Tú, Antonio, qué opinas? Bueno, mi opinión personal me parece bien, porque fue un momento donde podemos tomar diciendo algunas cosas de varones y compartir ciertas cosas de que no podemos compartir con una chica, ¿no? Con mi opinión personal está bien. Espacio privado. Y ahí, mi querísimo, a nuestro invitado estrella, a ver, al señor Jugo, o Yugo, Yugo, Yugo, dice la chapa Yugo. Sensei Yugo. Sensei Yugo. Bueno, yo diría que comparto la opinión de Grillo, que estuvo bien hasta cierto punto, pero después ya se quedaron dormidos ahí en la cantina. Y eso está muy muy interesante para meditar. Claro, dormido cualquiera medita, ¿no? Y me dice amigo guapo, ¿ven? ¿Qué fue? Creo que lo malo está en que no debieron hacerlo después de la catequesis, ¿no? De repente, no sé, una vez a la semana o cada cierto tiempo hacerlo, pero no después de la catequesis, ¿no? Me parece que eso fue el gran error, ¿no? Y sobre todo también no sobrepasarse, ¿no? Dos está bien, tres ya es demasiado, ya. Yo he escuchado un poco y estoy de acuerdo con ustedes, pero creo que hay que ordenar las ideas, ¿no? Por ejemplo, entiendo de que quizás esos momentos en los cuales uno se reúne, comparte un rato de alegría, bueno, hay que poner la chela ahí al costado, está bien, ¿no? ¿Y por qué? Porque de alguna otra manera también entre amigos, hombres, varones, quizás, bueno, lo que comentaba por ejemplo Antonio, uno conversa algunas cosas personales, ¿no? Y a veces, bueno, como dices, hoy toma tu valentía, ¿no? Un poquito de trago y te suelta. Bueno, ya, vamos a entenderlo por ahí. Pero lo otro, lo que sí, y por ejemplo comparto la idea de Javier, es en el sentido de que yo creo que después de una charla de la catequesis, donde tú dices, bueno, un montón de cosas, educas en la fe, o sea, tanto ya sean niños o jóvenes, estás educando, estás en ese momento estás haciendo tu gran misión, que es ser catequista. Termina eso y lo primero que haces fue o haces es chayirte a la cantina, ¿no? Yo no digo que esté mal tomar, en exceso está mal, poco sí, eso es normal, o sea, la cerveza está ahí, bueno, un poco que te alegra la vida, ¿no? Pero después la catequesis no, mi salud, estimado. Salud. Salud por eso. Yo creo que no, yo creo que ahí en ese punto están, yo creo que han actuado mal los catequistas, ¿no? No deberían de haber hecho eso. Mira, Jürgen, yo creo que tienes razón y es cierto, hasta como lo dije al comienzo, ¿no? Y más que nada me hizo reflexionar la reunión que tuvimos el día de ayer preparando este tema, que es cierto, después de la catequesis como que se ve mal, ¿no? Seríamos claro, o sea, lo que no, y más aún sería más ¿qué te digo? Sería escandaloso que estando tomando ahí pasaron nuestros chicos de los confirmandos, ¿no? Y que se sorprendieran, ¿qué pensarían ellos? Pero no tanto por lo que pensarían, sino por el ejemplo que le estamos dando nosotros. Yo creo que pensarían, estos panzolas, nomás. Ellos me dan la catequesis. Ellos me hablan de Dios. El problema también creo es que ya podemos hacer de repente, entre comillas, como tú dices, lo que tomar un par de cervezas normal, ¿no? Y luego irnos a nuestra casa, todo eso. Pero basta que los jóvenes te vean o los niños te vean con un par de botellas ahí y tú con tu vasito lleno, ya se ponen a pensar que tú eres un borracho. no se pone a pensar, oye, solamente ha tomado dos, porque ni modo que te van a vigilar todo el momento hasta que tú termines de hablar y irte a tu casa. Claro. Peor todavía si te quedas hasta la madrugada. Claro, ahora lo otro, imagínate que pasa un padre de familia por ahí y de cazuela te vea, ¿no? Y diga, oye, ese señor o ese joven lo conozco. O sea, oye, ese es el catequista de mi hijo. No, no, nunca más. A esa porroquia no lo llevo nunca más porque es una sarta de borracho, ¿no? Entonces, después pues, por ahí creo que. No se vería bien, ¿no? Algo más, jóvenes, algo más, chicos, algo más, mi querísimo co-locutores. Pero acá salta la pregunta también, lo que decíamos ayer también, o sea, estamos satanizando la cerveza, entonces en todo caso también, poniendo el mismo caso, volvemos a lo mismo, o sea. No, déjame terminar la idea. Suponiendo que fuera el mismo caso, si fuera miércoles y te ve un padre de los catequistas, de sus hijos de los catequistas, sería lo mismo en todo caso, si fuera miércoles, si fuera cualquier día. Es que vayamos eso, o sea, una cosa es un ratito te encuentras y uno se da cuenta, o sea, cuando la gente te ve y bueno, y te puede varias veces, por ejemplo, pero te ves solamente con dos y listo, ya acabó, porque ya no hay reunión, no hay más, o sea, no hay problema, se entiende, ¿no? Otra vez te puede volver a ver y no hay problema. Pero otra cosa es cuando ya en cada reunión que uno se encuentre, pues no, ya no son dos, sino son tres, son cuatro, son cinco, son seis, son siete, ocho, cuentas las 12, 24, quieres llegar a los 40 años como sea, ¿no? O sea, 40 chelas ahí. Entonces, ahí donde viene el problema, ¿no? Y, yo creo que, o sea, no está mal. Pero otra cosa es ya cuando uno exagera con el licor, ¿no? O sea, no, pero también hay que ver la actitud del catequista, ¿no? O sea, una cosa es que sea una persona de afuera, de una que digamos que no participa mucho en comunidad, y otra cosa es que sea catequista, ¿no? Y creo que el peor problema es de que creo yo que ellos se dan cuenta de eso. Creo que se dan cuenta de que no deberían hacerlo, pero caen en el error de hacerlo, ¿no? Justamente lo que estábamos comentando ayer cuando preparamos el tema, ¿no? De que tú vas a misa, escuchas la palabra de Dios y te reconcilias con Dios. Sales, te puedes caer en la tentación de caer en el pecado y tú luchas para no caer. Pero también te gana de repente la tentación y tú a propósito ya caes en el pecado. No es porque no puedas evitarlo, sino porque tú quieres hacerlo. Y los catequistas saben eso, ¿no? Y aún así lo hacen. Claro. Vamos a continuar en el siguiente bloque. Un poco más, vamos a profundizar más acerca de esto, de estos temas. Esperemos que no cometamos barbaridades, señores, que aquellos nuestros ciberescuchas que están están al día con esto del podcast. No se escandalicen, por favor. Salud con ellos. Salud, pobre. Palomías, este. Escuches la voz del Señor que está llamando a tu corazón. No te resistas ni quieras seguir como un rebelde. Cuando escuches la voz del Señor está llamando a tu corazón, no te resistas ni quieras seguir como un rebelde, porque Él está esperando a la puerta a que le abras tu corazón para entrar y morar junto a ti toda la vida. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero saber cuánto me amas. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero saber cuánto me amas. Está llamando a tu corazón, no te resistas ni quieras seguir como un rebelde. está esperando a la puerta, a que le abras tu corazón para entrar y morar junto a ti toda la vida. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero saber cuánto me amas. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero saber cuánto me amas. Gracias. Ya, estamos acá con un pequeño debate acerca de lo que hemos estado conversando. Y ahora el tema que hemos estado hablando vamos a tratar de ampliarlo un poco más, ¿no? Y una de las cosas que estábamos conversando acá era de que justo acá Pilar, la señora de Jürgen, nos estaba haciendo cuenta de que... Gracias, gracias por hacerme el cherry. ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Oye, lo que me contaste, Jürgen, le pasaba a esa flaca. Nos estaba haciendo caer en la cuenta de que lo que estaban conversando, lo que estamos comentando acá, de que dicen que es normal de que de tiempo en tiempo se pueden tomar una cervecita, ¿no? Con sus amigos. Pero lo que nos estaba haciendo ver Pilar era que la misa también debería ser importante, ¿no? Y debería ser más importante que otras cosas. Y sin embargo no hacemos eso, ¿no? O sea, le damos más importancia a nuestra propia satisfacción que a lo que debería hacer, ¿no? Es que yo es lo que hablábamos, ¿te acuerdas? En el primer podcast. En el primer podcast que estábamos haciendo, era un poco tratar de enseñar a las personas que tienen un catolicismo, una fe, pero entre comillas mal educada, ¿no? Porque aunque no lo creas, o sea, y siempre digo esto, ¿no? Habemos muchos católicos que lo somos porque papá y mamá pues nos bautizaron y listo. O sea, yo soy católico por la tradición, pero no vivimos nuestro catolicismo como deberíamos de haberlo vivido, ¿no? Y algunos pues hacemos de esta fe católica o nuestra fe, creamos nuestra propia nuestra propia práctica, ¿no? O sea, nuestra forma de ser, ¿no? A veces tratamos de acomodarnos a que nosotros pensamos y queremos, y así, por ejemplo, para mí la misa no es importante porque no la entiendo y bueno, pues, no, como no la entiendo, entonces opto. Y así hay varias cosas que vemos personas que no conocemos muy bien a nuestra Iglesia Católica, ¿no? Me viene a la mente la canción que pusimos al comienzo, Yo me denuncio, ¿no? Y es cierto, ¿no? Porque lo poco que he aprendido en este tiempo de catequista no lo aplico a mi vida, ¿no? Es más, en mi casa, y es más, aún con mi familia mismo. O sea que, como dicen, nos llevamos una doble vida, o al menos yo llevo una doble vida, ¿no? De no practicar las cosas que... Ahora... Yo creo que eso también, o sea, hablando de la doble vida y entrando un poco ya al tema en sí en general, la doble vida por parte de católicos que participan en parroquia y que deben ser conscientes de la labor que realizan, o sea, sea, esas pequeñas dudas o quizás falencias que tiene. Y lo otro es aquellos católicos que no participan en misa, ¿no? A veces por ignorancia, o sea, lo hacen, ¿no? Quizás lo que cometen, mejor dicho, están en recontra pecado, están recontra erróneos, son los que participan en parroquia, sabiendo las cosas que cómo deben actuar, cómo deben pensar, la hacen, ¿no? Entonces yo creo que los que participamos en parroquia, o sea, estamos más no pecamos de ignorantes, ¿no? Si sabiendo lo hacemos, creo que está mal. Mi corazón se alegra solo en el Señor, mi poder solamente se exalta por Dios. Me río más que de todos mis enemigos, porque gozo con tu salvación. No hay más santo que tú, mi roca como la de nuestro Dios. No digas arrogancias ni palabras con altivez. El Señor conoce todo a los que actúan con rectitud. Se hundirán los valientes, los cobardes recobran valor. Alzaré la basura al pobre, levanta a los desvalidos. Ya sé que se siente en tronos de gloria y poder. Ya sé que se sienta príncipes. Guarda los pasos de todos sus amigos, mientras los malvados perecerán. El hombre no triunfa solo con su fuerza, el Señor es quien juzgará. El Señor conoce todo a los que actúan con rectitud. Se dirán los valientes, los cobardes recobran valor. Alzaré la basura al pobre, levanta a los desvalidos. Que se siente en tronos de gloria y poder. Ya sé que se sienta príncipes. Ave María, Ave María, Ave. Estás escuchando Navegando con Cristo, un programa para la gente del siglo XXI. Hoy estuvimos hablando acerca de no tanto la doble vida del católico, sino un poco la hipocresía que algunos católicos demostramos. Digo demostramos porque se me incluyo. Otro, por ejemplo, otro tema, ¿se acuerdan ustedes a veces cuando uno sale de misa, o mejor dicho, uno entra en misa y a veces uno dice, hay una parte donde dice, yo me confieso ante Dios Todopoderoso, que he pecado mucho, el pensamiento, palabra, misión. Y hay una parte donde dice, ¿no? El Padre Nuestro está en el cielo, o sea, danos hoy el pan nuestro, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. pero a veces hay muchos, habemos muchos cristianos que vamos, o católicos, vamos a la misa, pero entramos dejando de lado a veces, mejor dicho, dejando atrás un poco los proyectos que tengamos pues con la familia, con un amigo, ¿no? Y estamos ahí, rezamos el Padre Nuestro, oramos el Padre Nuestro y salimos y volvemos a lo mismo. O sea, ¿dónde queda esa no sé, esa convicción, ¿no? Porque rezar el Padre Nuestro es importante para nosotros. Me he acordado también de esta parte de que en los grupos siempre se habla de la amistad, de que sí, tú eres mi pata, ¿no? Ahí, pero hipócritamente, y afuera, no, que tal fulano es así, que pucha, que no me cae, pero están en inglesa, se dan, como que dicen, ¿no? El beso de Judas. Beso de Judas, famoso, dicho. El famoso beso de Judas. Ya que mencionaste, Jorge, en la iglesia, la misa, me he acordado de la parte en la misa también que dice, en verdad, en verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar. Yeah. Y es cierto, ¿no? O sea, muchos, y lo decimos, creo que todos lo dicen, ¿no? El cura menciona esa parte y no damos gracias a veces, El cura, con todo respeto y cariño hacia todos los sacerdotes. Exacto, pero un saludo, disculpa que te corte, un saludo muy cariñoso, pero muy cariñoso, Padre José Luis. Es que espero que nos esté escuchando desde aquí de la parroquia San Francisco Javier. Mi piedra en el zapato ya. Bueno, bueno, se parte de ese dar gracias siempre y en todo lugar, ¿no? Y creo que muchos nos olvidamos de eso. Dar gracias no solo en las cosas buenas, sino en las cosas malas también, ¿no? Una cosa que me llama bastante la atención es justo lo que tú dices, ¿no? En la catequesis, a veces cuando uno habla a los jóvenes, una de las cosas que a veces se le dice casi seguido es... Los jóvenes preguntan, ¿no? ¿Pero por qué dar gracias? Y un ejemplo bien claro que se les puede decir a ellos es... Basta con que abran los ojos todos los días... Y es motivo para dar gracias a Dios, ¿no? Y un poco también hablando de lo que estaba mencionando Jürgen antes acerca de las misas, quizás también la gente lleva una doble vida, los católicos llevamos una doble vida, pero inconscientemente. A veces la gente va solamente a misa porque dentro de la misa se siente una tienen un encuentro personal con Dios, ¿no? Tienen un encuentro físico con Dios ahí, ¿no? Al momento que comulga, al momento que escucha las homilías del padre. Pero es solamente en ese momento, ¿no? O sea, entra a la misa, está en presencia de Dios, pero una vez que sale afuera, o sea, como que ya es un espacio aparte, ¿no? O sea, ni modo que salga adentro, Javicho. Subir para arriba, bajar para abajo, ¿no? Subir las escaleras, bajarlas. Pero aunque no es tanto inconscientemente, Javicho, porque... No, no, cierto. O sea, a lo que me refiero... La gente en sí, cuando está en misa, se siente en presencia de Dios, ¿no? Pero el hecho es de que, por ejemplo, hay gente que está en su casa y dice, no, voy a ir a misa, no, necesito estar en misa. Ya, bueno, va a misa, tiene un encuentro personal con Dios, se comulgan, se confiesan, pero una vez saliendo a misa dice, ya, bueno, me he liberado, sigo con mi vida rutinaria, ¿no? Y dejan a Dios en la iglesia, ¿no? Dejan a Dios en la iglesia y su vida la siguen normal. O sea, yo me refiero a eso. Ahora, inconscientemente lo digo que inconscientemente porque, o sea, la gente lo hace así. O sea, yo te lo digo porque conozco personas que son así, de que fuera de la parroquia ya como que piensan, ¿no? De que Dios no está fuera, Dios está en una iglesia, ¿no? Dios está inconscientemente ahí, ¿no? Creo yo que más sería cuando la gente, ¿no? En cada temblor solamente se acuerda de Dios. En cada temblor que pasa. Hablando de temblores, yo me acuerdo, por ejemplo, no me acuerdo si no me comentó mi viejo, me comentó que el día del temblor aquí en Perú, ¿no? En Ica, ya se va a cumplir un año, ya ahora el 16 de agosto, el 15, bien, ¿no? 15. Entonces, yo me acuerdo que, bueno, acá frente a mi barrio, pues hay unas señoras, bueno, casi la mayoría, pues no mucho está metido en la parroquia y eso, ¿no? Entonces se le ve a las quinietas también rezar, o no sé. Pero ese día el temblor, todo el mundo salió y lo primero que es Diosito Padre Nuestro que hace en el cielo santificado, ¿cierto? Estás ahí, y pasó el temblor y ni por acá, o sea, decir. Llama la atención bastante eso, o sea, solamente en los momentos difíciles se acuerdan de Dios, después cada uno sigue su vida normal. Claro, y otra cosa, a veces nosotros hacemos los mismos, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso, cuando me va bien en el trabajo, estoy happy, pero cuando me va mal, de alguna otra manera, siempre, inconscientemente, castigo. Uno va a la parroquia a reconfortarse, un montón de cosas, ¿no? Pero más bien, cuando lo que tú mencionas, no, Javicho, ¿no? O sea, estar agradecidos con Dios en las buenas y en las malas. Hay que estar en las buenas y en las malas. O también cuando, ¿cómo se llama tienes un mal momento, un mal día, ¿no? Un amigo te dice, no, ¿sabes qué? Lo que pasa es que hace tiempo que no te reconcilias con Dios. vas a tu casa, lees la Biblia o vas a misa. En ese momento te sientes más reconfortado, pero una vez que ya recargas batería, nuevamente dejas todo de lado, ¿no? Y nuevamente sigues con tu vida cotidiana. Así es. Vamos a escuchar una canción del grupo Carisma Verde y la canción se llama Aclamada a Dios. Realmente buenas, escúchenla. Instrumentos y nuestras canciones quieren ser como un anuncio de la alegría para todo el pueblo de Dios. Toda la tierra te adorará. Toda la tierra canta tu nombre. Aclamad a Dios con alegría en toda la tierra, cantando y llora de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios. Cuán asombrosas son sus obras, cuán asombrosas son sus obras, maravillosas son sus obras. Toda la tierra te adorará. Con alegría en toda la tierra, cantando en gloria de su nombre, pone gloria en su alabanza, decir a Dios. Cuán asombrosas son sus obras, cuán asombrosas son sus obras, maravillosas son sus obras. Toda la tierra te adorará. ¡Vamos Pachincha! Papá, papá, ¿tú sabes cuál animal que hace pipí por la boca? No sé, mi negro, ¿cuál es? El correcamino, papá. ¿Por qué, mi negro? Porque hay pipí, pipí, pipí. Muchachos, eliminen. Sí, Lino. Me aferro a ti. Cada día que pasa, yo creo en ti. Cada día que pasa, me aferro a ti. Que pasa, me aferro a ti. Al subir la montaña, hasta tropezar, te abandones, tú puedes llegar. Aunque el día esté lleno de contrariedad, el camino es estrecho a la eternidad. Cada día que pasa, yo creo en ti. Cada día que pasa, me aferro a ti. Él nunca dijo que fácil sería, pero sí dijo que te ayudaría. A veces te pone la oscuridad para que veas. Y se acabó el tema, amigos. Ahora pasamos a unos cuantos anuncios en la voz de Jürgen Zambrano y Grillo. Muchas gracias, Jovicho. Este viernes 14 de agosto tenemos el retiro de Juan 23. Cualquier comunicación deben llamar al número 351-1573 y comunicarse con... con el hermano Percy Gómez o con su esposa María. Exacto. Este viernes 14 entonces está el retiro de Juan 23. Ojo, recuerden que es solamente un retiro para mujeres. Y la otra semana es un retiro para varones. Y en noviembre, primicia, señores, primicia. ¿Eh? Calentita, calentita, calentita. Fanfarria, sonidista, fanfarria. Bien. Este sábado 22 de noviembre, hoy falta bastante todavía. Primicia, Ascoy viene acá a la parroquia San Francisco Javier. ¿Quién lo trae? ¿Quién lo trae? La pejeta. Exacto, la patrulla juvenil. Vamos a comunicarnos con la responsable de la patrulla juvenil para que nos den unas 10 o 20 entradas y poder rifarlas entre todos ustedes. Atentos, amigos, atentos. Atentos, atentos. Y en especial un agradecimiento porque gracias a la música de la banda El Maestro, realmente una banda muy bonita. Hemos contado con música de ellos. Un saludo para nuestro amigo Manuelito, Katy, Felipe, Tavo, Antonio, Carmen, Carlos y a doña Elizabeth Enrique, mamá de Johncito, dice aquí. Cualquier comunicación, si quieren contactar con ellos, pueden llamar al 362-63330. Se comunican con Carmen Chaina. Ya en el blog vamos a poner los datos exactos. Y ojo, no se olviden, muchachos, si es que han encontrado un horror por acá en este podcast, escríbanos un correo a contacto@navegandoconxto.com. También va a estar en el blog publicado. Eso ha sido todo por hoy. Se despide Javier Quispe, alias Guapo Pen. Hasta pronto. John Llanos, con ustedes El Grillo y su amigo Machín. Y para terminar, justamente vamos a acabar con una música de la banda del maestro llamada Valiente.